partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordialísimo saludo, bienvenidos a la emisión de Recorriendo Cundinamarca, hoy miércoles 13 de febrero de 2013. Iniciamos el tiempo de cuaresma, hoy en la celebración del miércoles de ceniza. Aquí les presentamos las noticias más importantes de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Con mucho gusto acompañándoles en este nuevo día, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días. Saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio. Y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Administración Municipal de Choachí, a través de la Oficina de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte, y el Comité de Selección creado según el Acuerdo Municipal número 14 de 2006, definió los pasos a seguir para el desarrollo del reconocimiento del deportista del año 2012, que tendrá lugar el domingo 24 de febrero a las 9 de la mañana en las instalaciones del Consejo Municipal. Se encuentra listo el fallo en contra del actual personero de Fusagasugá, Juan Cubides Ramírez, que lo afectaría con la inminente pérdida de investidura como concejal del periodo anterior de esta ciudad, conforme a la decisión del Tribunal de Cundinamarca, adoptada en las últimas horas. Por decisión de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Guatavita, Emser Guatavita S.A., quedó expresamente prohibido hacer riegos, lavar fachadas, carros, buses y demás que tengan que ver con el mal uso del preciado líquido, dado que por el verano que venimos presentando, se hace necesario entrar a racionar el líquido en horas de la noche. Por lo anterior, se le pide a la comunidad el favor de almacenar el agua necesaria. Para el Ministerio Público, es evidente las debilidades en la coordinación, operación e implementación del trabajo que debe cumplir el Sistema Nacional de Bomberos en caso de emergencias como los recientes incendios forestales ocurridos en Lenguasaque, población del norte de Cundinamarca, en días pasados. Más de 700 jóvenes de Mosquera se beneficiarán este año con el pasaporte estudiantil. Estrategia implementada por la Administración Municipal para facilitar a esta población acceder a los estudios universitarios. En San Juan de Río Seco, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras dio comienzos a los trabajos en esta población cundinamarquesa, la cual suministrará casas a 77 familias de la población. Junto a la alcaldesa local Liliana Ramírez, colocaron la primera piedra en la urbanización Augusto Mogollón. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, instituciones educativas reciben dotación de pupitres. Balance positivo en la rendición de cuentas 2012. Esta es la información desde Tocaima. Primera empresa de casas prefabricadas en el municipio de Jerusalén. Arreglo ambiental en el municipio de Jerusalén. Desde Girardot, titula Emisora Corazón de María. La secretaria de Educación de Girardot, Margarita Rojas Herrera, hizo un llamado a los padres de familia para matricular a sus hijos en las instituciones públicas de la ciudad de Las Acacias. En Choachí. En Choachí, asociaciones productivas se reunieron con funcionarios de la Secretaría de la Competitividad y Desarrollo Social del departamento. El encuentro fue promovido por la administración del alcalde Carlos Alfonso Cotrino, con miras a la conformación de redes de asociaciones productivas en el municipio. Con mucho gusto, hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Carmen de Carupa, doctor Giovanni Murcia Leiva. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, sala de redacción. La Administración Municipal de Choachí, a través de la Oficina de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte y el Comité de Selección, creado según el Acuerdo Municipal número 14 de 2006, definió los pasos a seguir para el desarrollo del reconocimiento del deportista del año 2012, que tendrá lugar el domingo 24 de febrero a las 9 de la mañana en las instalaciones del Consejo Municipal. La fecha de apertura para las postulaciones y la posterior elección del deportista fue el pasado lunes 11 de febrero y la fecha de cierre será el jueves 21 de febrero de 2013 a las 4 de la tarde. Podrán postularse todas las personas oriundas del municipio de Choachí que hayan habitado en municipio durante 5 años en cualquier tiempo y quienes estén domiciliados durante los últimos 2 años en el municipio, que crean tener los méritos para postularse y ser nominados a ser elegido como el deportista del año 2012. Podrán hacerlo de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, segundo piso, en la recepción del despacho. Allí encontrarán una urna totalmente sellada donde una vez el registrado en la planilla, el radicado con fecha, hora y firma, se depositará en sobre de manila sellado y debidamente marcado con nombres y apellidos legibles. Dentro de este deberán ir los documentos donde se pueda constatar los datos referentes a quienes se postulen. En Fusagasugá, sala de redacción, se encuentra listo el fallo en contra del actual personero de Fusagasugá, Juan Carlos Cubides Ramírez, que lo afectaría con la inminente pérdida de investidura como concejal del periodo anterior de esa ciudad, conforme a la decisión del Tribunal de Cundinamarca adoptada en las últimas horas. La instancia judicial le dio la razón a los argumentos de la demanda, la cual advierte que el hoy agente del Ministerio Público actuó como apoderado en un pleito contra el municipio. Cubides le mintió al Consejo luego de conocerse posibles inhabilidades para ser elegido hace un año como personero de la ciudad. Advertencias que fueron entregadas por el directorio del Partido Liberal, las veedurías ciudadanas y los mismos medios de comunicación. Ocurre que el actual personero, siendo concejal, defendió personas en demandas contra el municipio, contrariando lo expresamente advertido en el artículo 39 de la Ley 734 o Código Disciplinario Único en lo relacionado con inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. El peso de las pruebas fue de tal magnitud que la defensa tuvo poco margen de maniobra y no encontró mayores soportes para desmentir las quejas y finalmente tuvo que sucumbir ante la contraparte. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca. Una vez más, desde Tocancipá les entregamos a ustedes los hechos noticiosos más importantes en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Instituciones educativas de Tocancipá reciben dotación en pupitres. Con recursos propios del municipio, la Administración Municipal realizó la compra de 240 pupitres que serán distribuidos en las diferentes instituciones educativas municipales de acuerdo con las necesidades de cada una. La primera entrega la realizó el gerente de educación, Carlos Delgado, a 38 estudiantes del grado 504 de la institución educativa San Luis Gonzaga. El gerente de educación manifestó que el objetivo principal de esta gestión es mejorar la calidad de la educación en el municipio y brindar mejores oportunidades a los estudiantes. Los pupitres entregados tendrán una placa que permite identificar a qué estudiante pertenece con el fin de hacerlos más personalizados. Los docentes también ven en esta entrega un avance y progreso significativo en materia educativa. Felipe Otálora Salgado, alumno de grado 504, manifestó: "Gracias por los pupitres, son una oportunidad que no la vamos a desperdiciar", y añadió que se siente feliz por estrenar un pupitre nuevo, algo que nunca había podido hacer en el tiempo que lleva estudiando. Por otra parte, con gran acogida se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2012 a la comunidad. El primer año de gobierno de Carlos Julio Rosso Moreno como alcalde de Tocancipá deja un balance positivo. Esto se evidenció en la jornada de rendición de cuentas que se realizó el pasado viernes 8 de febrero en el auditorio de la Casa de la Cultura. Allí mismo se hizo un reconocimiento al título otorgado al alcalde municipal el pasado 7 de febrero como mejor alcalde del departamento. Al alcalde Carlos Julio Rosso Moreno como mejor alcalde de Cundinamarca. Este es un premio para la administración, pero sobre todo para los tocancipeños, que el señor alcalde ha recibido con toda humildad y quiere también hacerlos partícipes a todos ustedes y a toda la ciudadanía, porque sin el concurso de ustedes, sin el apoyo que ha recibido la administración, sin el decidido trabajo de este gabinete y de todo el cuerpo de funcionarios, seguramente no lo hubiéramos conseguido, así que el premio también es para ustedes, los tocancipeños. Esos son los hechos noticiosos más importantes desde el municipio de Tocancipá. Para todos nuestros oyentes, informó Diana Pascagaza, una voz alegría. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Lengua Saque, sala de redacción. Para el Ministerio Público es evidente las debilidades en la coordinación, operación e implementación del trabajo que debe cumplir el Sistema Nacional de Bomberos en caso de emergencias como los recientes incendios forestales ocurridos en Lengua Saque, población del norte de Cundinamarca, en días pasados. Según la información suministrada a Recorriendo Cundinamarca, por saber, la delegada para la descentralización y las entidades territoriales, este caso no contó con la atención debida de las autoridades responsables, como lo dispone la Ley 1575 del año pasado. En acompañamientos directos realizados por la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio conjunto con personeros y organismos de socorro y de atención y prevención de desastres, se han evidenciado debilidades de coordinación y organización del sistema, muy a pesar del reconocido heroísmo y compromiso de los integrantes de los cuerpos de bomberos. Llama además la atención a gobernadores y alcaldes sobre la adecuada organización del sistema en sus regiones y la cuidadosa administración que debe darse a la sobretasa dispuesta para tal fin. En Guatavita, sala de redacción. Por decisión de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Guatavita, EMSER Guatavita S.A., quedó expresamente prohibido hacer riegos, lavar fachadas, carros, buses y demás que tengan que ver con el mal uso del preciado líquido, dado que por el verano que se viene presentando se hace necesario racionar el líquido en horas de la noche. Por lo anterior, se pide a la comunidad el favor de almacenar el agua necesaria. Se le recuerda a todos los usuarios que los días de recolección de basuras son los lunes y viernes. Cuando el día lunes es festivo, se traslada la recolección para el día martes. Por lo anterior, se le solicita depositar las basuras en bolsas debidamente selladas y sacarlas únicamente en los días y horarios establecidos. También se prohíbe sacar cualquier tipo de animales muertos. Por último, la gerencia de EMSER Guatavita agradece la colaboración de toda la comunidad, ya que va en beneficio suyo y nuestro. En Lengua Saque, sala de redacción. El pasado viernes 1 de febrero, la Procuraduría General de la Nación conoció la situación de emergencia que se registraba en el municipio de Lengua Saque, en el departamento de Cundinamarca, por los incendios forestales iniciados el 30 de enero y que afectaron aproximadamente 30 hectáreas en las veredas Tibita y Faracia, estas últimas en límites con el páramo de Rabanal, de donde se abastece el acueducto municipal que surte aproximadamente a 2.500 personas. Esta población carece de cuerpo de bomberos y había contratado este servicio con el DUAT con los recursos recaudados con la sobretasa bomberil. El incendio forestal fue puesto oportunamente en conocimiento de la Sala de Crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad que a pesar de sus esfuerzos, solo logró la presencia en la zona de 6 miembros de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos de UAT, 15 brigadistas de Chía y Guachetá y funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, personal que resultó insuficiente para brindar atención adecuada a este incidente. Un helicóptero de la Fuerza Aérea prestó apoyo el viernes en horas de la tarde. En Mosquera, sala de redacción. Más de 700 jóvenes de Mosquera se beneficiarán este año con el pasaporte estudiantil, estrategia implementada por la Administración Municipal para facilitar a esta población a acceder a los estudios universitarios. El programa que benefició el año pasado a 600 jóvenes llega este año a 750 estudiantes de nivel técnico, tecnológico y profesional, quienes deben desplazarse hacia Bogotá y otros municipios cercanos para cumplir con sus jornadas estudiantiles. El apoyo del sector transportador que cubre las rutas del municipio hacia la capital y municipios cercanos es fundamental para el éxito del programa. En este sentido, este año se conservará el auxilio de 1.500 pesos por trayecto y en el cual la administración municipal asume 1.140 y el sector transportador asume los 360 pesos restantes. Los jóvenes beneficiados reciben una tiquetera numerada, lo que permite garantizar el control en su uso, de tal forma que los tiquetes que no sean utilizados en el día correspondiente deben ser devueltos a la administración para no incurrir en sanciones ni gastos innecesarios. La Secretaría de Gobierno adelantará la supervisión del servicio, para lo cual se ha dispuesto un formato para que los estudiantes entablen sus quejas y denuncias frente a situaciones irregulares que se pueda presentar con los conductores y auxiliares de las diferentes empresas prestadoras del servicio y garantizar de esta forma un servicio de alta calidad de acuerdo con el compromiso asumido por los directivos de las empresas. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. El desarrollo de la información a esta hora desde Tocaima, emisora Chalón Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde Tocaima, Cundinamarca, a esta hora con el desarrollo de las noticias. Primera empresa de casas prefabricadas en Jerusalén. La evolución urbanística es una realidad en el municipio jerusalemitano. La empresa Gama Prefabricados incursiona en este municipio ofreciendo los servicios de casas prefabricadas en diferentes tamaños, brindando la oportunidad a sus clientes de reducir los costos de una construcción normal en un 50% del valor real. El señor Ulises Maecha es el gerente general de este proyecto de comercialización, prefabricación y instalación de casas urbanas, casas campestres, aulas escolares, campamentos y diseños especiales. Son los servicios que ofrecen a quienes estén interesados en construir e innovar en la construcción de sus recintos. La ubicación de esta empresa está a la entrada del municipio, en el barrio Las Brisas. Es allí donde se puede dirigir para que conozcan y se apropien un poco más sobre el tema de los prefabricados. La evolución urbanística está presente en un gobierno comunitario por un desarrollo integral que marca la diferencia. Bueno, vamos con una añoranza campesina. El hombre con su bravura derribó selvas y bosques, y el cielo lo castigó quitándole el agua pura. Ahora perfora el suelo buscando en su corazón agua limpia y cristalina sin hallar la solución. Siembra árboles, amigo, pero sin desfallecer, que techo y sombra tendrás y agua fresca para beber. La acción social es clave para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas del municipio jerusalemitano. Es grato ver cómo las familias asumen con gran emprendimiento la responsabilidad que implica estar vinculados a la estrategia de la Red Unidos, programa de la Presidencia de la República, asistiendo a la convocatoria que se realizó el pasado lunes en la vereda Gallinazo, la cual asistieron familias de las veredas Cotoma, Andorra, Santuario y Cafeto, quienes lideraron esta socialización de temas comunes como buenos hábitos de vida, sus deberes y derechos constitucionales, violencia intrafamiliar, pautas de crianza, violencia sexual y acceso a la justicia. Fueron sus dos cogestores, Cristina Mojica y Claudia Sánchez, las responsables, junto con la personera municipal, la abogada Astrid Sepúlveda, el abogado comisario de familia Osvaldo Cuevas, la trabajadora social Lorena Velázquez y la oficina de prensa y comunicación del municipio. Estas charlas tienen como objetivo orientar a las familias frente a la situación que se presentan en las familias o comunidades, también para que cambien la mentalidad de ser pobres y plantear en sus conciencias una nueva visión de mejorar la calidad de vida. Estas son las noticias más importantes desde Tocaima, Cundinamarca. Les acompañamos Francisco Saavedra, Luis Alberto Díaz Rincón. Les invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Lenguasaque, sala de redacción, el Ministerio Público registró el acompañamiento de la comunidad de la región del Valle de Ubaté en la atención de la emergencia, pero se trataba de personas sin las herramientas, vestuario o capacitación apropiadas para la inversión en este tipo de situaciones, lo que implicaba un riesgo para la salud y su vida. El sábado 2 de febrero hicieron presencia el Grupo de Atención de Emergencias de la Policía Nacional y 4 integrantes de la Unidad de Gestión de Riesgos. A la madrugada del lunes 4 de febrero arribó el Batallón de Desastres del Ejército Nacional. La Procuraduría se comunicó directamente con la Coordinación General del Sistema Nacional de Bomberos y ante la Dirección General de la Defensa Civil y solicitó el acompañamiento necesario para brindar las mejores garantías a la comunidad afectada sin que se lograra la presencia efectiva de estas dos entidades. Solo fue posible superar totalmente la emergencia por las fuertes lluvias que se registraron en la región los días domingo 3 y lunes 4 de febrero. La situación, registrada a escasas 2 horas de la capital del país, evidencia una posible omisión por parte del Estado en la prestación eficiente y eficaz del servicio público esencial de atención de incendios. La limitada capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias, además de representar un grave riesgo para todos los habitantes del territorio nacional, refleja la desarticulación del Sistema Nacional de Bomberos, por lo que la Procuraduría General de la Nación reitera el llamado perentorio a las autoridades involucradas a fin de superar las debilidades descritas, insiste el Ministerio Público. En La Calera, sala de redacción. El pasado 8 de febrero de 2013, la Alcaldía Municipal de La Calera entregó en comodato a personas en condición de discapacidad, acudiente o cuidador, 3 sillas para baño, 5 sillas de ruedas semideportivas y una silla plegable. Con estas actividades, la Administración Municipal Unidos Somos Más busca ayudar y apoyar a las personas diversamente hábiles y a sus familias para mejorar la calidad de vida de nuestra población. La entrega estuvo encabezada por el alcalde municipal Álvaro Venegas Venegas, la primera dama, y gestora social Gladys Rosso Pescador y el equipo interdisciplinario que apoyará el programa de discapacidad para el municipio, reiterándose en este evento por parte del alcalde su compromiso con la población diversamente hábil en la construcción de una mejor Calera para todos. Las personas que fueron beneficiadas con las sillas de ruedas semideportivas iniciarán un proceso de rehabilitación y entrenamiento en la modalidad de básquet, contando con el acompañamiento de la unidad de deportes, centro de vida sensorial y el programa de discapacidad. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Le damos la bienvenida a Augusto Agudelo de la emisora Corazón de María de Girardot. Adelante con la información. Amables oyentes del primer departamento del país, Cundinamarca, y los compañeros de las diferentes estaciones radiales que conforman la red de Recorriendo Cundinamarca, reciban el caluroso saludo desde Girardot, ciudad turística por excelencia. El saludo para nuestro director, Darío Alfredo Sabogal Martínez, Ayedi Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. La secretaria de Educación de Girardot, Margarita Rojas Herrera, hizo un llamado a los padres de familia para matricular a sus hijos en las instituciones públicas de la ciudad de Las Acacias. En este sentido, hizo referencia a los estudiantes que su edad no corresponde al grado que deben cursar. Fue una mamita preocupada, profe, que qué hago, que en ningún lado me quieren recibir el niño, que porque tiene 14 añitos y va para sexto y que ya está muy grande y no lo reciben, por ejemplo. No, así tenga 14 años, hay que recibirlo. Y con mayor razón tiene el compromiso, la sede primaria, donde está ese niño, lo tiene que recibir su sede secundaria. Ustedes saben, docentes, somos muy conscientes de ustedes y yo de que nuestra labor es muy difícil, es muy complicada, es de mucha paciencia, mucha dedicación. Durante la reunión sindical hizo un llamado a los educadores a trabajar con dedicación con los jóvenes girardoteños, teniendo en cuenta las diferentes formas de pensar. extrovertido, con el introvertido, con el disciplinado, con el indisciplinado, con el que aprendió las matemáticas, la suma la aprendió en un día, en una semana, y con el que se demora un mes, ¿cierto? Todo eso lo sabemos que tenemos que tener plan A, plan B y plan C. Sotbucha, las estrategias que se buscan para lograr que los jóvenes regresen a las aulas escolares. En el caso del municipio, en este momento, desde el día lunes empezamos un perifoneo. Está pago por la alcaldía, hay una persona recorriendo todos los barrios, sobre todo los más estrato 1 y 2 vulnerables de Girardot, invitando a los niños. En el mes de noviembre se hizo visita puerta a puerta, apoyados con Red Unidos. Ellos fueron puerta a puerta y ahí se lograron rescatar como 60 niños. Y ahorita en esta semana estamos haciendo perifoneo. Pero yo también invito a que cada uno de los colegios hagan el esfuercito, hagan también de pronto sus perifoneos, pongan las carteleras. A veces si uno le toca llamar el niño a la casa, pues a veces hay que hacerlo. Desde Girardot, a orillas del río Grande de la Magdalena, hemos presentado con el cariño de siempre un informe para Recorriendo Cundinamarca. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Chingaza Estéreo y desde Guaduas Estéreo 88.3 en la FM. Desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud en los 92.6 FM Sol Estéreo, el sol que alumbra tu vida. Este es el informe de Depacho Estéreo. Desde la hermosa tierra de Chocontá, ojos y oídos del mundo, les deseo un resto de día muy feliz. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Únase a la inmensa mayoría y quédese aquí en Recorriendo Cundinamarca con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, a esta hora de la mañana, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Carmen de Carupa, en la provincia del Valle de Ubaté, Giovanni Murcia Leiva. Señor alcalde, buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes de este importante medio de comunicación. Sí, señor, estamos en este momento en conexión con 25 de las más importantes emisoras en el centro del país, llevando Recorriendo Cundinamarca, y queremos que usted, señor alcalde, nos cuente cómo le fue el año pasado, que nos haga un pequeño balance de las actividades adelantadas por su administración. Pues muy satisfecho de haber hecho una importante labor durante el primer año de administración, teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el departamento de Cundinamarca y por supuesto nuestro municipio como Carmen de Carupa de esta categoría, pero logramos salir con una buena aceptación de la comunidad, satisfecha pues de las labores que se lograron hacer de la mano con las juntas de acción comunal y con cada una de las comunidades de las 26 veredas del municipio y el casco urbano. Correcto, señor alcalde. Puntualmente cuéntenos algunas de las obras o de los programas que realizó su administración. Por supuesto que sí. Hicimos un gran avance en el tema educativo, en el mantenimiento de la infraestructura de cada una de las concentraciones escolares que había que hacerles, unidades sanitarias a las mismas a las instituciones educativas. De igual manera, hicimos un gran trabajo. Nuestro municipio tiene más de 800 kilómetros de vías terciarias. Alcanzamos a un 92% hacer un excelente mantenimiento en el municipio. También trabajamos con la Junta de Acción Comunal en el tema de acueductos, de dotación y mantenimiento de diferentes acueductos veredales. Sí, señor. Entregamos tubería, entregamos tanques para programas de ahorro eficiente del agua. Hicimos trabajo con la unidad de asistencia técnica OMATA, entregamos diferentes programas a las comunidades con nuestro personal que trabaja allí en esta oficina, en los temas de ganadería y agricultura, dando enseñanza y aprendizaje a cada uno de los jóvenes de las veredas para que así aprendan a querer el campo y se queden trabajando en cada una de sus parcelas. También estuvimos en la parte social, estuvimos apoyando el Hogar San José, Bienestar del Anciano, un ancianato municipal que está en este municipio. Hemos dado la mano con un convenio administrativo por más de 40 millones para el cuidado de nuestros abuelos allí en este centro de atención a la tercera edad, También tenemos un centro Flor de Piedra que es para apoyar a los discapacitados de nuestro municipio. También lo apoyamos con 3 funcionarios profesionales durante todo el año. Hicimos unas labores importantes con los conocimientos de cada una de las personas que laboran aquí, con más de 40 discapacitados del municipio. Trabajamos también en nuestras Olimpiadas Navideñas, 29 años celebrándolas con más de 700 deportistas, en unos 40 días de eventos deportivos dentro del municipio, con una gran inversión de más de 35 millones de pesos. Fue un excelente trabajo que se hizo a nivel deportivo con las escuelas de formación. Pero aún en todos los medios hemos estado trabajando en el tema de la salud de la mano con los Calderón, reforzando cada uno de los proyectos y convenios para prestar un excelente servicio en nuestro municipio. En el tema de la agricultura, con el Festival Tradicional de la Papa, el Mercado de la Papa, hemos trabajado con el comité organizador impulsando este mercado y así haciendo que el comercio en nuestro municipio cada día pues sea más grande y se beneficie nuestros habitantes de este tema del comercio de la papa, que es la materia prima en nuestro municipio. Hemos trabajado con la Secretaría de Agricultura del departamento, también hemos entregado 3 tanques fríos para 3 asociaciones, ya una está funcionando, las otras están en el proceso de elaboración de los cuartos fríos para iniciar con estas asociaciones el trabajo de enfriamiento de la leche y así poder fortalecer un poco el precio que se encuentra tan aporreado en estos momentos por los tratados de libre comercio que ha firmado el gobierno nacional. En este momento en la provincia de Guaté a ningún precio reciben la leche. Estamos trabajando también para lograr algún acuerdo con el gobierno departamental y que nos den algún apoyo para que esto no suceda en nuestra provincia, por lo menos en el departamento de Cundinamarca. Sí, por supuesto, esa es una tradición de toda esta provincia que no se puede dejar perder, ni mucho menos, y que al contrario debería fortalecerse en estas épocas de este intercambio comercial y no que el intercambio los acabe. Pues claro, por supuesto que el exceso que ha venido del lactosuero de muy regular calidad, pero a un muy bajo precio, ha incidido muchísimo. En ese momento nuestro municipio tiene un sobrante por lo menos de unos 7.000 litros en solo carne de carupa. Podemos decir que la provincia puede estar sobre unos 30.000 o 40.000 litros, que no hay a quien vendérselos a ningún precio, debido a lo que le comento anteriormente, al exceso del ingreso de otros países de lactosuero a muy bajo precio. Sí, señor. El negocio está por el piso. Sí, señor. Y otro producto muy importante que usted nos mencionaba y del cual pues Carmen de Carupa es líder en la producción de papa, ¿cómo está esta actividad frente al comercio? Pues desafortunadamente muy mal, los precios no favorecen en este momento por el verano que estamos atravesando, llega la polilla guatemalteca. La mayoría de cultivos fueron invadidos por esta polilla guatemalteca, lo que quiere decir que la cosecha no es la mejor calidad en este momento. Está vendiendo papa entre 25.000 y 35.000, 40.000 pesos, lo cual ni siquiera da los costos del saque, del arranque que llaman normalmente en cada una de las fincas de la agricultura. Podríamos decir que un 80% o 70% de los agricultores de nuestro municipio están quebrados en el tema de la siembra de papa. Sí, señor alcalde, y obviamente pues usted al frente de la administración ha logrado gestionar algún tipo de apoyo de golpe el Ministerio de Agricultura, la Secretaría en el departamento. ¿Qué tipo de respaldo van a recibir los agricultores? ¿O como siempre van a llevar del bulto? Pues continuamos llevando del bulto como siempre el campesino. En este momento el gobierno nacional no ha llegado ningún apoyo. Estamos trabajando con la Secretaría de Agricultura y también con la Desarrollo Económico del Departamento algunos proyectos sobre el mejoramiento de semillas. Estamos hasta ahora iniciando a hacer un convenio con el Departamento de Cundinamarca para entregar unas semillas de muy buena calidad y a un precio razonable para subsidiarle en parte a los agricultores que logren sembrar buena calidad para así tener buenos resultados también en la cosecha. Pero son temas que van muy lentos y de la mano de acuerdo al clima, ¿no? Sí, señor. Alcalde, sáquenos de una curiosidad. ¿Cómo se comporta en este momento la población joven? ¿Quieren seguir la tradición de sus padres en el cultivo de la tierra, en la ganadería, en fin? ¿O qué perciben ustedes? Pues la verdad, no se ve mucho ismo en la juventud en quedarse en el campo, porque no hay garantías, no hay apoyo del gobierno nacional. Por supuesto que la juventud tiende siempre a ir a la ciudad, pero algunos a estudiar, quienes tienen los modos pues, de entrar al estudio. Otras personas a buscar un mejor futuro muy seguramente, porque en nuestro municipio desgraciadamente no hay ningún apoyo del gobierno, la juventud no quiere quedarse en el campo, la verdad. Sí. ¿Y qué hacer ante esto, alcalde? Porque pues obviamente una fortaleza grande de un municipio como Carmen de Carupa es precisamente esa actividad agropecuaria y por supuesto la gestión que pueda realizar la propia gente, los habitantes del municipio de Carupa. Hemos tratado de hablar con la gobernación del departamento y con las diferentes secretarías a ver si logramos de alguna manera buscar incentivos y apoyos con financiamiento a programas que verdaderamente sirvan y generen empleo, pero también generen recursos para que la juventud se quiera quedar en el campo trabajando. Puede hacer el mismo procesamiento de leche, pero mediante unos compromisos y unas garantías que le sirvan. Estamos hablando en un momento sobre el ingreso, sobre la importación de leche del alto suero. Eso, pues, ¿qué genera? Que se desplace más la juventud hacia la ciudad, porque no hay de ninguna manera cómo quedarse. Queríamos trabajar con asociaciones, ya vamos a 3 o 4 asociaciones ubicando esos tanques fríos, pero si el gobierno nacional no nos da la mano, queremos fortalecer las asociaciones y la juventud se compromete a trabajarlas, a administrarlas, pues va a ser muy difícil para un municipio como Carmen de Carupa administrar pobreza. Nosotros somos de esta categoría, nuestros recursos no dan para lograr financiar mayor parte de un proyecto grande que pueda servirle al municipio. Señor alcalde, seguramente muchas personas de las que nos escuchan en este momento nos dirán, bueno, ¿y qué significa ser de sexta categoría un municipio? Fundamentalmente en números, el presupuesto de un municipio de sexta categoría como Carmen de Carupa, ¿cuándo asciende? En el presente año asciende más o menos a 4.500 millones de pesos. Sí. De recursos propios, nosotros estamos de alrededor de 350 millones de pesos, sí. Que efectivamente no es ni siquiera el 40% de la nómina, el funcionamiento de del municipio. Para hablarlo en plata blanca no le alcanza para nada prácticamente, alcalde. No, eso es la verdad, no alcanza para nada. 350 millones, no alcanza 4 meses de sueldo de la nómina del municipio. Pero si vamos a distribuirlo por porcentaje, lo que le corresponde a educación, a salud, a la infraestructura vial, al tema de deporte, la recreación, la cultura, pues es mínimo los recursos que le quedan a cada sector. Por supuesto que un alcalde hace milagros para lograr hacer algún objeto, algún trabajo con estos recursos tan escasos. Sí, le toca a usted levantar el 100% en gestión, ¿no? Por supuesto que en eso estamos, trabajando de la mano con los alcaldes de la provincia, haciendo proyectos regionales, iniciando en este tema, por ejemplo, el colector de basura de la provincia de Guate, que no tenemos, es un problema gravísimo. El tema del aspetar, en los tanques de agua residuales, tratamiento de aguas residuales, que son proyectos que en la provincia de Guate valen alrededor de 60 millones de pesos. Sí. Estamos trabajando de la mano con la SAR, parece que hay una buena iniciativa donde nos van seguramente hasta el 90%. Quiere decir que tendremos que nosotros aportar el 10%, pero a Carmen de Carupa le corresponderían unos 300 millones de pesos. En este momento es bien difícil, tendría que entrar el municipio a hacer un préstamo para lograr financiar ese proyecto tan importante como es la planta de tratamiento de aguas residuales. De igual manera, lograr entre los alcaldes de la provincia hacer nosotros el recolector de basuras en la provincia para bajar el impacto de contaminación y de gastos también de cada uno de los municipios en este tema de recolección de residuos sólidos. Sí. Señor alcalde, ¿y cuál va a ser el valiente municipio que tenga en su sede ese sitio de disposición final de residuos? Pues hemos mirado nosotros la posibilidad de pronto de apoyar al municipio de Guate como cabecera de provincia, y tal vez porque se distribuye la distancia en kilometraje para todos los municipios. Guate está ubicado estratégicamente más o menos en el centro de la provincia, lo que quiere decir que nos corresponde igual de distancias a cada uno de los municipios. Estamos mirando, muy seguramente iremos a tomar esa decisión y miraremos de qué manera se va a cofinanciar y cuál es el aporte nuestro, del departamento, de las diferentes entidades del Estado, para que logremos hacer ese importante proyecto regional. Pues, señor alcalde, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca. Le deseamos el mejor de los éxitos en sus actividades y esperamos tener pronto nuevas noticias de Carmen de Carupa. El alcalde Giovanni Murcia Leiva, muy amable. Por supuesto que sí, un abrazo, un feliz día para todos. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En San Antonio del Tequendama, sala de redacción. Con éxito se realizó este evento organizado por la Administración Municipal, enmarcado en el aniversario número 156, que conmemoró el pasado domingo 10 de febrero en esta bella localidad. El evento logró juzgar en competencia 215 equinos de criaderos de la región del Tequendama, Sabana Centro y Sabana Norte, que se hicieron presentes con un alto nivel en la calidad de los ejemplares. Los ganadores recibieron bonos en efectivo para el mejor en proceso, mejor capón y grandes campeones. En San Juan de Río Seco, sala de redacción, el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras dio comienzos a los trabajos en esta población cundinamarquesa, la cual suministrará casas a 77 familias de la población. Junto a la alcaldesa local Liliana Ramírez, colocaron la primera piedra en la urbanización Augusto Mogollón. Con este acto simbólico y la firma del convenio, damos inicio a la construcción de este proyecto que mejorará la calidad de vida de cerca de 400 cundinamarqueses, dijo el director de la Unidad de Vivienda Seccional, Johnny Valderrama. La inversión para este proyecto supera los 3 mil millones de pesos con recursos de los gobiernos nacional, departamental y municipal, y el inicio de las obras generará alrededor de 104 empleos directos e indirectos en la región. El proyecto se centra a cargo de la constructora Fundación Compartir S.A., quien cuenta con una experiencia de más de 28 mil viviendas en 7 departamentos y en Bogotá. Las soluciones habitacionales tendrán un área de 42 metros cuadrados, ampliables hasta 80 metros cuadrados, distribuidos en 3 alcobas, sala, comedor y baño. Además, los beneficiarios gozarán de amplias zonas verdes y un parque público. El acto protocolario, presidido por el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, el director de la Unidad de Vivienda de Cundinamarca, Johnny Valderrama, y la alcaldesa de San Juan de Río Seco, Liliana Ramírez, contó con la participación de los beneficiarios del proyecto, miembros de la Red Unidos, personas en situación de extrema pobreza, población desplazada de la región y habitantes del municipio. En Cota, sala de redacción. El pasado 9 de febrero, la Alcaldía Municipal de Cota, en cabeza del alcalde Campo Alexander Prieto García, llevó a cabo la entrega de tejas a los afectados por las fuertes lluvias del 2 de febrero, en compañía de la Secretaria General y de Gobierno Alba Lucía Velázquez. Llegaron a la vereda de La Moya, en los sectores de la Cueva de los Zorros y Alto de los Manzanos, donde más de 10 familias fueron las beneficiadas con esta ayuda. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días. Desde la cabina informativa de Choachí FM Estéreo 88.3, originamos este informe que llega a todo el departamento de Cundinamarca a través de la red RECO. Les contamos que el pasado lunes estuvo en el municipio de Choachí el doctor Armando Pérez, funcionario de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Social de Cundinamarca, en representación del titular de ese despacho, doctor Luis Enrique Díaz, quien había sido invitado por el alcalde Carlos Alfonso Cotrino Guevara con el propósito de darle a conocer las diferentes asociaciones productivas existentes en el municipio y buscar para ellas apoyo con la formulación de diferentes proyectos. El doctor Pérez destacó el número de asociaciones existentes en Choachí, entre las cuales se cuentan Lácteos de Potrero Grande, dedicada al procesamiento de lácteos, Frutas de Choachí, la Asociación de Ganaderos y Comercializadores de Carne, Asoconvergex, la Asociación de Procesadores de Frutas, Hortalizas y Lácteos, El Antojo, la Asociación Colombiana de Tecnologías Ecológicas, Asocotec, y muchas más. Pérez recibió los diferentes proyectos de las asociaciones y les explicó acerca del fortalecimiento y apoyo logístico, la creación del Centro Regional de Emprendimiento CREA y el vivero empresarial. Contarles que efectivamente la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, dirigida por el doctor Jorge Enrique González, pues tiene a su cargo, digamos que tres proyectos fundamentales. Uno de ellos, que es la creación de microredes logísticas. El tema de la asociatividad es un eje central de la Secretaría. Desde ese punto de vista hemos venido impulsando varios ejercicios de federaciones y asociaciones, y en eso le podemos dar una ayuda grandísima al secretario, en la medida en que podemos tener los estatutos, podemos tener un poco la experiencia de cómo crear esa federación y de cómo trabajar mancomunadamente. Lo cierto es que habrá que crear un ejercicio donde miremos qué productos son los que van a ser parte de esa cadena o de esa federación, para no meter todo en una misma bolsa porque se nos complica, no le llevamos ni a uno ni a otro, ¿sí? ¿Cuál es la apuesta productiva del municipio, señor alcalde? Y en esa apuesta productiva, pues igual nosotros entrar y fortalecerlo, ¿sí? En esa medida. Entonces, en el tema de microredes logísticas, hemos hecho un ejercicio bien importante dotando a muchas asociaciones y a federaciones de carros refrigerados o carros sin refrigerar para efectos de recoger cosechas, cuartos fríos que hemos podido entregar, ejercicios de máquinas de confecciones o el fortalecimiento de los de las empresas ciudades de negocio a todo lo largo y ancho del departamento. En el año pasado, señor alcalde, tuvimos la oportunidad de firmar casi 82 convenios con 82 municipios, nos faltaron un poquito para llegar a los 116, pero la idea es que los que nos faltaron en este primer año podamos este año empezar a darles unos recursos y empezar a trabajar el tema de microredes logísticas. Otro proyecto importante, que me imagino que el doctor Juan Enrique lo ha venido conversando con su merced, es el tema del Centro Regional de Emprendimiento, los CREA, que iniciamos ya en la Mesa Cundinamarca. Se inauguró el primer Centro Regional de Emprendimiento, ¿sí?, y de fortalecimiento de empresas en el municipio de La Mesa. Este es un ejercicio que vamos a hacer en cada cabecera provincial, señor alcalde, y que va a servir para darle la fortaleza, la asesoría, el seguimiento a cada uno de estos esfuerzos asociativos y a cada uno de los empresarios que estén en el municipio. Desde ese punto de vista, creo que es muy importante que su merced coordine ya con la Secretaría la posibilidad de colocar un CREA acá. El CREA de La Mesa lo está dirigiendo la Cámara de Comercio de Girardot, que tiene influencia en el Alto Magdalena y en Tequendama. En eso, pues, hay unas propuestas muy interesantes. Se pueden canalizar recursos a través de los CREA, se pueden hacer planes de negocio a través de los CREA, se pueden hacer ejercicios de promoción de sus productos, de invitar a los comercializadores y compradores a que hagan un ejercicio en el municipio con las asociaciones y empresarios del municipio. Es el doctor Armando Pérez, funcionario de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Social de Cundinamarca. Y hasta aquí este reporte informativo con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera desde Choachí FM Estéreo 88.3. Muy buenos días para todos los oyentes y colegas de la radio. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, hoy nos encontramos en el municipio de Animaima con Jason Fidel Puente Sánchez, presidente del Honorable Consejo. Bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Muy buenos días, amigos y amables oyentes de las diferentes emisoras. ¿Quién es Jason Puentes? Jason Puentes es una persona la cual nació y se crió, su juventud fue en la vereda de Cañadas, de este bello municipio. En el momento me encuentro estudiando, cursando cuarto semestre de Derecho en la Universidad de la Gran Colombia. Tuve también la oportunidad de cursar un tecnólogo de enfermería veterinaria en el SENA, con el cual tuve la oportunidad de trabajar en la dependencia de la UMATA de este mismo municipio. Tuve la oportunidad de ayudar a todos mis campesinos desde esto. He tratado de seguir capacitándome para así mismo representar y colaborar con mis paisanos de Animaima. ¿Qué se ha realizado durante estos dos años? Durante estos dos años se ha venido trabajando pues muy de la mano con la administración municipal, apoyando los diferentes proyectos que se han generado y que han pasado por esta honorable corporación. Han habido diferentes proyectos que los cuales se le ha facilitado al alcalde y se de la mano con él pues se han trabajado, como lo son los temas de viviendas. Se pasó el proyecto para las viviendas rurales apoyados de la Presidencia de la República. Desde la UMATA también se han apoyado con los diferentes POAS a nuestros campesinos. Han habido proyectos de vías, mejoramiento de vías rurales. Ha sido nuestra mayor motivación es trabajar por nuestro campesinado. Si bien sabemos, en nuestro municipio más del 90% está representado por nuestros campesinos, entonces hemos estado trabajando muy de la mano con los presidentes de junta para así hacer llegar todos los diferentes programas y los diferentes beneficios que se brindan a través de nuestro municipio y a través del Consejo Municipal. La idea es que todas estas ayudas y todos estos programas lleguen a cada uno de los hogares de nuestros campesinos. Fui elegido como presidente de esta honorable corporación. Estamos con nuevos proyectos, tanto como para nivel interno como para nivel de proyectos. Pues como lo decía anteriormente, trabajando de la mano con nuestro alcalde municipal por medio de la gobernación, gestionando los diferentes recursos para los arreglos de vías, cintas, alcantarillas y demás del sector rural como el sector urbano. Con el tema de salud, pues se sabe que nuestro municipio tiene el puesto de salud, pues es descentralizado, pero hemos estado a la tarea de poder salvar este puesto de salud, de poder gestionar recursos, de poder inyectarle nuevos recursos para que pues asimismo se le dé una mejor atención a nuestros campesinos. Se ha estado por mejorar, se cambió de administración en el tema del gerente. Estamos a la expectativa de que las cosas mejoren y que podamos seguir adelante con los diferentes programas y proyectos que tenemos para este nuevo año. Hablemos de Tobia Cundinamarca en cuanto a salud y también en cuanto a turismo. Como bien sabemos, nuestro sector poblado de Tobia, pues en el tema de salud la Secretaría pues no nos da la licencia para funcionar como puesto de salud. Entonces pues lo que se hace es que se desplaza desde acá, desde la cabecera municipal, todo el personal capacitado, idóneo para poder cumplir con las diferentes consultas que se hace como brigada. En este momento se está adaptando un lugar en donde los médicos y las personas idóneas en esto puedan ejercer y hacer las consultas a cada uno de los campesinos que se benefician de este sector. En el tema de turismo, pues se aprobó aquí por el Consejo y por la Alcaldía, pues estuvimos de la mano trabajando el tema del nuevo decreto de turismo, pues el cual nos va a ayudar a reglamentar y a mejorar lo que pues compete al tema de turismo. Se ha estado vinculando, se abrió una nueva Secretaría de Turismo, la cual está en cabeza del señor Jairo Galeano, el cual ha estado encargado de empezar a socializar este decreto con todas las personas que se benefician del turismo. Se está pidiendo el apoyo de la Policía Nacional también, pues para que con personal capacitado en el tema de turismo nos puedan asesorar y nos puedan hacer cumplir dicho decreto. Así pues, cumplir con que esta reglamentación y estas pautas que van en este nuevo decreto ayuden a que mejore el sector turístico, el cual pues sabemos que con visión a futuro podemos tener muchísima más personal flotante, que es el que tenemos en el municipio de turismo y el cual nos genera empleo, nos genera ingresos a nuestro municipio. Ya para finalizar, la invitación a todos los cundinamarqueses a que visiten Nimaima. Claro que sí, invitamos a todos los cundinamarqueses a que vengan a Nimaima y disfruten de nuestros paisajes y los diferentes deportes extremos que aquí se practican, como lo son el rafting, torrentismo, caminatas ecológicas, canopy, también para que disfruten de los diferentes productos derivados de la caña. Muchísimas gracias, Jason. Gracias a usted por su amable invitación. Desde el municipio de Nimaima les informó Robinson Guzmán, hoy con Jason Fidel Puentes, presidente del Honorable Consejo Municipal. Siga Patricia y Víctor Manuel recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Machetá, sala de redacción, con 3.792 sufragantes, que significan el 60% de la población habilitada para votar en las elecciones atípicas del pasado domingo en el municipio de Machetá, culminó la jornada que le dio el triunfo al nuevo alcalde Juan Bernardo Castro Castillo del Partido Liberal Colombiano, quien gobernará a los machetunos hasta el 31 de diciembre del 2015. Los resultados entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil al término de la jornada fueron los siguientes: por Juan Bernardo Castro Castillo del Partido Liberal, 2.095 votos; John Mario Salcedo del Partido Cambio Radical, 1.444 votos; Ronald Alfredo Perilla Caldas del Partido Conservador, 121 votos; Rubén Antonio Perilla Muñoz del Movimiento Así, 42 votos; Rigoberto Forero Álvarez del Partido de Integración Nacional, 15 votos; Pedro Antonio Segura del Partido de la U, 15 votos; votos blancos, 25; votos nulos, 25; y total de votos, 3.792. En Útica, sala de redacción, la administración de Cundinamarca confirmó la normalidad en que transcurren las actividades académicas en el municipio de Útica. Luego de las visitas técnicas, reuniones y compromisos adquiridos con las autoridades y comunidad educativa de esta población, las Secretarías de Gobierno y Educación de Cundinamarca reportaron total normalidad en la institución educativa departamental Manuel Murillo Toro, dando así cumplimiento a las responsabilidades adquiridas para adecuar un área temporal de clases. Las clases se están ofreciendo en carpas provisionales adecuadas y optimizadas por parte de la Administración Departamental y Municipal para tal fin. En ese sentido, los sitios de estudio cuentan con lámparas, ventiladores, pisos y elementos necesarios para garantizar la prestación del servicio educativo. El licenciado Miguel Antonio López, rector de la Institución Educativa Departamental Manuel Murillo Toro, manifestó que no solo hay normalidad académica, sino que se reporta el incremento en las matrículas de preescolar y de básica secundaria. Aunque son aulas transitorias, las condiciones en que se está ofreciendo el servicio han permitido que los estudiantes y padres de familia sientan confianza del ambiente adecuado en que se ofrecen las clases, puntualizó el directivo escolar. En Girardot, sala de redacción, la Secretaría de Salud de Girardot programó una jornada de capacitación de líderes comunitarios con la intención de ilustrarlos sobre la forma más efectiva para combatir el mosquito transmisor con la intervención de la Fundación Santa Fe y la Universidad Nacional. En el proceso inicial fueron convocados los directivos de las Juntas de Acción Comunal, líderes, organizaciones vinculadas al sector e interesados en el tema. La capacitación estuvo dirigida para algunos sectores específicos de la ciudad, en donde se va a realizar la implementación de cortinas y tapatanques impregnados con insecticidas, esto como prueba de la investigación que adelanta la Fundación Santa Fe y la Universidad Nacional de Colombia. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Estos fueron los hechos más importantes para esta emisión hoy miércoles 13 de febrero de 2013. Muchas gracias por su sintonía y mañana los esperamos nuevamente a través de las radios comunitarias con toda la información. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la producción Elkin Parra. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.